Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos en una emisión más de Estación Rock y pues bueno, tenemos invitados, como siempre, va a estar buena la fiesta en estas tres horas. Gracias por estarnos acompañando. Pues bueno, aquí estamos desde Hermosillo, Sonora, México, transmitiendo hacia todo el mundo, donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias a todas las emisoras que nos hacen el favor de abrirnos su espacio, de darnos un tiempo pues en sus buenas radios para que Estación Rock también se escuche. La idea es que también lo que nosotros estamos programando también se escuche allá, y sobre todo las bandas emergentes, las bandas que están buscando hacerse un nombre, pues también tengan la oportunidad de darse a conocer y obviamente tener un poquito más de presencia para que trasciendan, pues. Así que saludos, ahorita estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra propia plataforma en estacionrock.lat, y lo estamos haciendo también en radiometalhermosillo.com. Ahí estamos en vivo y también en 414 Radio FM allá en Lima, Perú. Así que todos los amigos, hermanos peruanos, a donde llegue la señal de 414 Radio, pues estamos en vivo. Saludos hasta allá. Y pues bueno, también le agradecemos a las otras plataformas, otras radios donde también se escucha Estación Rock. Allá estamos en Argentina, estamos en Hard Rock Radio, nos escuchamos los viernes a las 8 de la noche, hora de Argentina. Estamos también en radiocrimen.com.ar los lunes a las 10 de la noche, también hora de Argentina. Los martes nos estamos escuchando en Costa Rica en Rock Live Radio. También nos estamos escuchando en Uruguay en templararadio.com. Y hay retransmisión de este programa los martes en 414 Radio FM los martes. Los miércoles estamos en Colombia a las 5 de la tarde ahí en el Retorno Rock. Punto website. También estamos aquí en México, una radio que está allá en Chihuahua, vecinos ahí en Maldita Radio. Nos estamos escuchando los miércoles. Y en Venezuela los miércoles estamos en 7rockradio.com. También estamos sonando en Uruguay, en en ese ya la mencioné ahorita, en Templar Radio. En España los miércoles estamos en rock66.es. Ahí estamos en España también, nos estamos escuchando los miércoles. Así que saludos a toda la gente que nos está escuchando en sus diferentes plataformas. Y pues bueno, aquí estamos. Y bueno, ahorita vamos a tener una plática durante el programa, aparte de lo que vamos a estar escuchando, con pues una banda local. Pues nos las trajo aquí nuestra compañera amiga Melina Miranda. Pues que, a ver, preséntanos, a ver. Para no perder la costumbre. Para que no dejo de trabajar dentro de lo que cabe. Claro, pues, como debe de ser, como debe de ser. Ahí la sigo consiguiendo. Así es. De hecho, pusimos la otra vez la banda que nos recomendaste, las de Mexicali, lo de Black Metal, ya los programamos también. Sí, de donde prosa, ya los programamos. Ya le mandé a otro también, a Roberto, que también te manda, nomás que no me acuerdo el nombre de la banda. Ok, entonces ya nos pusimos en contacto, ya los camareamos y ya está. Bueno, en esta ocasión, Melina, a ver, hace las presentaciones de rigor, las formalidades. Las formalidades. Pórtate bien, a ver lo que te enseñó tu mamá, pues de buena educación, buenos modales. Chíngale, pobre de mi madre. No, pues ya sé, pues, que no hiciste caso, pues. Pues es que ya sabes cómo es una, ¿no? Que no se sale del medio, por más que quiera. No, por más que saque la patita y voy para adentro otra vez. Jamás. Y me tocó conocer para los días de mi evento Armando. Uh-huh. Y el guitarrista de este grupo, que ya los escuché y están bastante Muy, muy padre, la verdad, sí me gustó bastante. Este, se llama Lunática Presencia. Ok. Ahí trae la shirt, te queda todo el power. Muy bien, okay. Voltea la cámara, güey. Voltea la cámara, allá. Ahorita nos van a, ahorita nos vamos ahorita a... Ahorita que nos modele. Ahorita nos vamos a conectar en el... Luis en Cárdenas, el... que es guitarra y voz, ¿no? Sí. Ok. Y Julio Bejarano. Muy bien, pues ahí estamos, ahí está. Pues es que no, para no perder la costumbre, yo sigo... contactando a las bandas. Como debe ser, qué bueno, está bien, muy bien, excelente. Pues bueno, ahorita vamos a tener la... vamos a escuchar precisamente a esta banda en la segunda hora, que siempre se le dedicamos al rock y al metal en español. Ahí los vamos a tener. De hecho, pues tenemos ahí varias bandas interesantes, aparte de Lunática Presencia. Contactamos esta semana John Asher, que es un promotor allá de Canadá. Nos hizo la... nos mandó un material de una banda mexicana. Ellos son de Toluca, pero ya están radicados en Calgary, en Canadá. Se llama Cabracán. La verdad, el material está muy bueno. Me mandó el disco que apenas va a salir ahora en octubre. Y yo agarré un tema y dije, lo voy a meter. Pero me dijeron, espérate, no lo metas. Apenas estamos haciendo toda la promoción, estamos eso. Mete este tema. Ok, les voy a hacer caso. Ah, dale, pues. Entonces, ahorita ya, pues, ya hablé con ellos, allá hasta Canadá. Y ya me dijeron, no, espérate. Lo mismo pasó con otra banda que ahorita vamos a poner. Tuve que sacar este tema para poner otro, porque me dijo, espérame, va a salir el tema apenas el 8 de octubre, aguántame tantito. Entonces, no me ganes. Sí, pues entonces, yo no tengo la culpa de que los promotores me estén mandando los discos por adelantado. Sí, pues entonces, pues póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo, pues, ¿no? Entonces eso. ¿Sabes? Pues, bueno. ¿A quién también le dije que te mandara? Pero dijo que se va a esperar a que saque a salir ya el disco completo. Okay. Un sobrino del Iván López, el guitarrista de Crónicas. El de Abad. Ok. Okay. También ya le dije, me dijo, no voy a esperar a que salga todo el disco, me dijo, para mandárselo. Ok, pues muy bien, vámonos ahorita con música. Vamos a arrancar precisamente con una banda que se llama Damnation Plan. Es una banda de metal progresivo, ellos son finlandeses. Nos los hizo llegar esta disquera de allá, Inverse Records. Cuentan con 3 álbumes, el más reciente se llama The New Horizon, que acaba de salir el pasado 18 de agosto, hace poquito. Así que con ellos abrimos y después vamos a ir con Shadow Smile. También está bastante buena la rola. Y bueno, esto es Estación Rock. Quédense con nosotros. Esto se está poniendo apenas bueno. Aquí estamos desde Hermosillo, de todo el mundo. Estación Rock. I'm not Que estamos de regreso, como terminé de escuchar a Shadow Smile, es una banda de new metal de Sheffield, allá del Reino Unido. Se formaron en el 2019 y este 2023 han sacado su álbum debut que se llama Signed in Blood, donde pues escuchamos el tema Before Evil Fall y anteriormente escuchamos a Damnation Plan. Pues bueno, aquí estamos ahorita y sobre todo pues estamos platicando. Más al rato ahorita nos vamos a conectar a Facebook, ahorita les vamos a pasar el dato, ya que nuestro compañero pues que se encarga del video pues ahorita lo tienen atorado en la chamba, igual que a Joel Plasencia. Y bueno, en el caso de Mauro López tuvo un problema pues vial ahí, su señora esposa le chocaron el carro y pues bueno, anda en vueltas, esperemos que se encuentre bien. Margarita Velarde, y ya nos dijo que le habían puesto collarín, esperemos que se recupere pronto, que no haya sido muy grave. esas lesiones en el cuello te lastiman. Bueno, tú sabes, Melina, ¿no? Ya anduviste ahí con la cabeza fija, ¿no? Ahí pega el cuerpo y es una chica. Con este clima precioso con también este es una cosa maravillosa. Maravillosa. Sí. No. Para la gente que nos está escuchando en otras latitudes, en otros países, bueno, nosotros estamos en el mismísimo infierno. Aquí estamos al norte de México, estamos nosotros pegados aquí a los Estados Unidos, estamos frontera con Arizona, estamos en un desierto. Y bueno, en este mes, este rico mes de agosto, pues bueno, las temperaturas no bajan de 40 grados centígrados. Ahorita creo que andaba como 45 el día de hoy, 49, estuvo 49 grados. Entonces, infiernillo. A la sombra, ¿sí? Entonces la sensación térmica, pues como bueno, de 60, como más. De 60 más o menos, entonces, como 300 dentro del carro. Sí, así es. Entonces, para si ustedes tienen la osadía, pues de venir a conocer aquí este hermoso rancho de Museo Sonora, por favor no vengan entre febrero y octubre, ¿no? O sea, noviembre y diciembre pueden darse la vuelta por acá. El resto, olvídense, si no están acostumbrados a un calor tan extremo, o sea, no es recomendable, ¿no? O no vengan, realmente. Digo, no está tan suave. Sí, pues, bueno, es que sí es cierto. No sé si ustedes se dieron cuenta, bueno, tú estás más en culo, estás más metido en los medios, pero todos, bueno, creo que tú también te diste cuenta. Aquel famoso video del TikTok de una chava que era de Guadalajara que decía que aquí hemos ido valía para pura madre. ¿La neta? Pues. Sí, nomás que todo la mundo gente se, sí se... Y todo el mundo se ofendió, pues. Pero pues realmente sí es cierto. Es que sí es pues. Cierto. O sea, realmente tú llegas, o sea, llegas con un visitante de foráneo que llega aquí y visita. ¿A dónde lo vas a llevar? Al Galerías. A donde no haga calor. Sí, ahora, si vienes de Guadalajara. Cine, o sea, al VIP. O sea, si vienes de Guadalajara y le dices, vamos a Galería. No manches, o sea, están atascados de centros comerciales mejor y que estos, pues sí, con pues. Marcas buenas. No, pues entonces, ya aquí está combinaditas, ¿no? Aeropostal, Corombi, no sé qué tanto se llama. Sí, pues entonces. ¿Solo la campana? Híjole, bueno. Pero no en este clima, pues. Sí, pues. No, no, está la empresa. Sí, ya no hay nada. Entonces, realmente la ciudad no tiene pues un atractivo turístico, como decir, no, vamos a mostrarte algo. Claro, ¿no? Te lo llevas aquí, ¿no? Aquí no puedes. Sí, qué lo bonito de Hermosillo, ir aquí, no ir a San Carlos. Sí, pues a menos que vayas a cosas así interesantes, por ejemplo, te vas con los aires y se te hace épocas ahí para. Pero planeadito, pues apenas. A fumar sapo, ¿no? Alguna cosa de eso. No, eso lo hablando, es que no. ¿Ah, sí? ¿Qué sapo estás hablando? El sapo que tienen ahí. Según yo había visto en un video que lo que hacen es como que le raspan al sapo, eso, pero no sé en dónde, ¿no? Y hace cuenta que raspan así la espaldita, pues no sé cómo se llama el lomo, lo que estás hablando del animal. Sí, sí, sí. Okay, okay. Sí, porque esa madre no tiene lomo. Entonces. Bueno. No, porque pues, ¿cómo te metes? Sí, ándale. Ándale, ajá. Entonces, como que es como un palo lotado allá y luego se lo regalan en la piel. Y de repente se empezaban así la gente como que sondeando. Entonces se supone pues que eso es que es el veneno del sapo, pues. Pues eso vino de ahí Navarro, ¿no? Sí, pues. Pero eso, bueno, han venido varios así famosillos. Pero por ese es el veneno del sapo, pues es lo que segregan como, sí, como forma de defensa, ¿no? Ajá, entonces eso tiene tóxicos y lo que te pone bien. Con una rolilla de Pink Floyd, ¿no? ¿Qué andas haciendo, no? Clouds, ¿no? Imagínate. Buen viaje. Pasado buen viaje. Mañana. Pasado mañana, hombre. Se me porquito. Underground, así es. Es como el rollo de las brujas, pues. ¿Cuál rollo? De por qué decían que volaban las brujas y por qué se usa la escoba. ¿Te acuerdas que una vez se los expliqué aquí? A ver, otra vez. Es lo mismo, pues es rollo cutáneo, pues es droga cutánea, pues. Ah, ok. Entonces era lucindo de las brujas, volando. Las brujas en los palos de las escobas ponían, donabela, ¿cómo se llama? Donabella, es algo así. Uh-huh. Es una flor y también te ponen psicodélico. Entonces se la frotaban en sus partes con el palo de la escoba. Entonces por eso parece, dice que las brujas pues vuelan con la escoba, se ponen bien locas. Entonces es una forma no tan directa de que entre la droga en tu cuerpo, pero pues al final de cuentas sí. The Burning Witches, la buena de la banda esa. Burning Witches. Oye, está suave, ¿sabes? Sí. Están, ya están, sí. Están buenas esas brujas. Me han desolado. Tocó ahí. Ahorita anda, anduvo con Cripta y... Ahí anda, sí. Y ahorita pues anda con... Cobrespel, por ahí andan, sí, así es. Vámonos con más música, ahorita seguimos platicando. Aquí está Aran Agmar. Esto es una banda de Países Bajos. Ahí, bueno, antes decíamos que era Holanda, pero Holanda es parte de los Países Bajos. Entonces ya formalmente quedó fijo el nombre de que es Netherlands o los Países Bajos. Esta banda se formó en el 2020, ya cuenta con dos álbumes. El más reciente, pues, es el que vamos a escuchar, que acaba de salir el pasado 30 de abril. Vámonos con ellos, ahorita seguimos platicando con más de Estación Rock. Aran Agmar. club de Estación Rock. No nos importa cómo te vistas, ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. ¿Quién es ese cabrón? Lo de Warcry. Ah, lo de Warcry. Pues fíjate que fue la... De hecho, fue la última banda de eventos grandes que ha habido aquí en Hermosillo, en este rancho. También Warcry. A manera de los organizadores. Bueno, Warcry, y ya nos hizo esa banda. Yo estuve ahí presente, me apalabré con Memo Salas, entré con mi cámara, grabé todo el concierto. Okay. Me dijeron, graba tres rolas. No, grabé todo. Iba a abrir a Sangre y Fuego de Navojoa. Acá anda, y pues no, siempre no, se canceló y nada más tocaron ellos, pero tuvieron fallas con el equipo, con el teclado sobre todo. Okay. Entonces se formó una penumbra, ¿no? Citando al buen Limón. Se hizo un desmadre porque el vocalista, ¿cómo se llama? El gordito este. Ahí está, te voy a decir. Sí, ya se queda. Era Peidar Sánchez. Sí. Bueno, y pues bien gacho, ¿no? O sea, porque el equipo ahí fallando, el teclado. Entonces subieron a una morra que canta con Anima Ignis. Okay. Claudia creo que se llama, ¿no? Uh-huh. No. Se subió al escenario a cantar mientras arreglaban el equipo. Se subió ya al escenario a cantar este Paranoid de Black Sabbath. Improvisando, pues. Improvisando, y bueno, ese video pues lo subí a Facebook, no sé si lo bajaron, no sé qué onda, pero fue la experiencia, pues, ¿no? De ver una banda reconocida. Uh-huh. Que vino a Hermosillo y le fue muy mal. Sí, de hecho fue la última, fue el último evento grande que ha habido aquí en Hermosillo, sí. esa banda. Ya después, pues ya no hubo nada, vino la pandemia y hasta la fecha, ¿no? Sí, o sea, ya no he vuelto a ver. Y hemos tenido aquí en el estado, como te digo, tres bandas muy buenas, con Sepultura, Angra y Mosfet, pero no han estado en Hermosillo, han estado... Pero va a estar Suffocation, esperemos que... Pues espero que no sea Suffocation. Sí, sí, porque lástima si no se hace, ¿no? Vuelvo a lo mismo aquí, o sea, es una moneda al aire, pues, porque realmente, o sea, el género es muy específico, entonces hay poca raza que le gusta eso, pues, ¿no? El género, ¿no? Pero igual, ¿no? Siempre hemos dicho eso, ¿no? De que independientemente si te gusta o no te gusta, o sea, apoya al evento, pues, asiste. Claro, sí, o sea, asiste, pues, ¿no? Entonces, simplemente si no te gusta, pero a lo mejor te llama la atención o otra vez, o sea, apoyar, siempre hemos hablado de eso, o sea, entendemos que en el caso de Memo Sana, lo hemos entendido y siempre lo hemos comentado. Hacer un evento, tú ya lo viviste, Melina, hacer un evento no, o sea, no es enchilame esta, pues entonces es conseguir las bandas. Como el meme que subí el otro día, si no es tocar el bajo. Sí, entonces, son las bandas, es el sonido, es la publicidad, pagar la renta del local, pagar la renta del equipo de sonido, pagar, o sea, la luz, o sea, va a implicar. Y eso mucho. Que el mío han sido de beneficencia y, por sí, ejemplo, pues, los bares no me lo cobran, sí, o sea, todo pues, eso. Ahora sí es una fregada. Ahora, ese tipo de eventos, por el caso de Sepultura, en el caso de Angra, en el caso de, por ejemplo, Suffocation, que va a venir ahorita, ellos vienen aquí porque ya. Octubre van a estar. Sí, pero ellos ya, esas bandas ya vienen porque ya traen el dinero de lo que ellos van a cobrar, ya lo traen en la bolsa. No vienen a tocar aquí a ver si sale el evento. Está no. Etiquetado, o sea, ellos ya vienen porque ya tienen, ya, o sea, ya traen el contrato, ya firmado y pagado. por eso vienen a tocar, porque ellos ya cobraron. Ya cobrar. ¿Sí? A ellos no les interesa si van. Si van 5 o 10. Si van 5 o van 1000. Sí. No los trae Marcos ni sí, por ejemplo. Sí, pues no, entonces. Saludos, Marcos. Saludos, pues Marcos. No, yo se lo dije a Marcos. La verdad es que la verdad, yo te respeto. Mi admiración, porque yo, el primer evento que me hubiera tronado, yo ya me retiro de esto. Pero tú estás, insiste. ¿No? Pero tiene como 35 años. Y. Sí, sí. Que se apunte conmigo. Sí le han salido, no en el género del rock, en otras cosas, sí. O sea, pero yo le dije, o sea, si algún día aquí en Sonora hacen un salón de la fama del rock and roll sonorense, tú y el Rafa Contreras van a entrar sin tocar también. ¿Yo qué? Van a entrar sin tocar baranda, yo qué. Rolando, o sea, también. Rolando, ¿por qué? Rolando también inició. También, bueno. Si todas las vamos a pensar con todos los programas rockeros, en todas las bandas allá. Sí, pues bueno, si eso vamos con el Darío Teo, pues también son de las primeras bandas, sí, el Cafra, sí, el Pascual, sí, el Pony, ¿no? Todos estos, ¿no? La Cruz, por ejemplo, ¿no? O sea, César, el Kiwis, ¿no? O sea, el arroz, el conjolí, todos los moles, ¿no? O sea. Y esa nomás le falta, o sea, al Kiwi nomás le falta tocar en un tacatac, en una banda norteña, pues que creo que ya toca, y ya toca. O sea, igual Rafa Valencia andaba de, ¿cómo se llama? De Tacnova. Sí, también, pues ni modo, hay que comer, pues. Sí. La famosa Marina, pues que se convirtió después en una defensa de la Marina norteña, y ya valió mal, ¿no? Pero pues bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí, pues, sí, lo vamos a platicar. Y se vino, a mí me tocó estar en la Plaza Calafia, en el último concierto de Rafa Valencia con la Cruz de Tijuana, okay, en el 88, y no, pues que va, se va a regresar, va a estar en su nuevo proyecto acá, se regresa a su tierra, no sé qué, ¿no? Sí, tocando y sí, no, dije, órale, qué buena onda, va a ser una banda acá. Se regresó acá para tocar en el España. Sí, pero bueno, hay que reconocerle al buen Rafita Valencia que él sí se murió con las botas puestas. Hoy en pleno acto ahí tocando, o sea, tocando ahí quedó, ¿no? Ahí quedó y la verdad es que haciendo lo que le gusta. Sí, ahí sí, haciendo sí, lo que le gusta. Y el buen Rafa, sí, Rafa, sí, yo lo conocí muy cercano. Sí, muy sí, cercano. Sí. No, yo tengo algunas anécdotas ahí. Pues hacíamos juntadas ahí con el Pony, que vivía cerca ahí el Pony. Saludos al Pony. Sí, porque hay varios ponis, ¿no? Entonces hay varios aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Ahorita lo vamos a hablar. Bueno, vamos con más música, vamos a ir platicando. Esto es una banda alemana que también nos hizo llegar este promotor MDR SAC, es Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Se llama Stigma, es una banda alemana de reciente formación. Ellos tocan heavy metal tradicional, así muy chentero, muy suave. Y pues bueno, ellos son de Nuremberg, ahí en Alemania. Me puse en contacto con ellos, se formaron en el 2021. Y les pedí, pues, a ver qué ondas con ellos, con la música. Y les pedí un saludo. Y la verdad es que Gerald, el vocalista, pues el que me grabó el saludo, pues se aventó la puntada de hacer el esfuerzo de mandar un saludo en español. O sea, hablando, o sea, en alemán, o sea, pero obviamente lo estaba leyendo, ¿no? Pero le salió bien la pronunciación, ¿no? Entonces le salió. Así que pues te agradezco, Gerald, ahí hasta Alemania. Y pues vamos a escuchar a Stigma. La verdad que me gustó, está suave la bandita, muy movidos, andan ahorita de gira ahí en Europa. Así que vámonos con su nuevo material, su nuevo disco se llama First Call, la primera llamada, y es precisamente esta rola que vamos a escuchar. Hola, soy Gerald Stigma y estás escuchando nuestra nueva canción Fire en Estación Rock. A flame arises from one single spark. Ignites others until the fire lights the dark. Flames go higher. Rollers weeping. We'll be right back. Pasión Rock. Era que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Aries Field, The Man Against the Good. Es esta, el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda de Aries Field es un músico, es un proyecto personal, pues, de un solo músico. Se llama Fabio Estropa, que él prácticamente desarrolla todo este concepto, pues, ¿no? Él toca todos los instrumentos, hace toda la producción y pues también canta y hace las letras. Pues trajimos este tema de su disco anterior. Tenemos el disco nuevo, de hecho nos hizo llegar Zach de Metal de Fascination, y va a salir este disco el próximo 5 de octubre. Pero precisamente Fabio nos mandó un mensajito ahí por nuestro correo y me dijo: espérense, o sea, denme chance, o sea, estoy haciendo toda la presentación y todo eso, no suelte los temas, pon un tema del disco anterior. Bueno, le hicimos caso. Entonces aquí está Aries Field. De todas maneras, el disco anterior está muy bueno, pero el nuevo ya lo escuchamos y está muy interesante. Pero ya que nos autorice Fabio, pues nosotros se lo vamos a compartir. Y está bueno, ahí lo vamos a ver. Bueno, vamos a cerrar la primera hora con unos dos temas más muy buenos. La verdad que me gusta mucho. Primero se llama Eunomia. Esta es una banda de power metal sinfónico. Ellos son noruegos, ¿sí? Y ellos de aquel lado. Sí, se formaron en el 2011 y este 2023, el próximo 15 de septiembre, aquí Pleno Grito, Fiestas Patrias, aquí en México, van a lanzar su segundo álbum, que es una continuación de la historia de su primer trabajo, que salió el 2018. El primer álbum, este del 2018, se llama The Chronicles of the Eunomia Parte 1. Bueno, este próximo disco, que va a salir el 15 de septiembre, va a llevar el mismo título, solamente que va a ser la parte número 2. Así que vamos con ellos y después vamos a cerrar con Millennium. Es una banda de heavy metal del Reino Unido que se formó en 1982. Anduvieron ahí circulando en la década de los 80s. A finales, pues, decidieron separarse y retomaron el proyecto en el 2015. Ya veteranazos, con mucha experiencia en otros proyectos, volvieron a revivir Millennium. Y la verdad es que el disco que acaban de sacar, bueno, yo que soy de la vieja guardia, que yo me formé en el heavy metal de los 80s, cuando lo escuché dije: ay güey, qué chingón se oye. Entonces vámonos con ellos, Eunomia primero desde Noruega y después nos ubicamos a Reino Unido con Millennium. Y ahorita vamos a entrar, pues, con una plática interesante con esta banda que se llama Lunática Pre. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda, se llama Millennium. Como ya les comento, ellos se formaron en 1982, o sea, que hace ya 40 más de 40 años. Y pues bueno, estuvieron ahí funcionando en los décadas de los 80. En 1989 pues dejaron de se enfadaron, se pusieron a hacer otras cosas, y en 2015 pues dijeron, ¿qué onda? Vamos a resucitar este muerto. Lo sacaron de su catafalco y a partir del 2015 han estado trabajando. 2017 para acá ya tienen 3 discos y el último material pues acaba de salir en este 2023, así que pues ahí está, el 19 de mayo, donde acabamos de terminar de escuchar, que se llama March of the Damned, la marcha de los locos. Pues bueno, aquí estamos ya sobre la segunda hora, siempre se le dedicamos al rock y metal en español, y pues bueno, tenemos aquí a una banda local, Lunática Presencia. A ver, preséntense, muchachos, a ver. Armando Bernal, guitarra. Guitarra. Y Cárdenas, voz y guitarra. ¿Cantas ahí? ¿Sí? Y este es un aconjolito de los moles. Julio Bejarano en el bajo. Sí, pues. Ahora te vas a estar otra banda. Bien, Julio. Se va acá, no sé. ¿Y tú quién eres? Sí. Julio Bejarano en el bajo. Sí. El mismo. Hoy vas a venir a ver Crónica, así que hay que ir en el bajo, Julio. No, hay que estar tu ya, compadre ya. En el bajo ahorita. ¿Quién me está tocando ahí, Marcos? Tu compadre el ex candado. Es que había un desfile de bajistas ahí. Ya sé. No, con él que hacía un desfile de todo. Sí, pues. Está, Creo que el único que se mantiene ahí es el potre, ¿no? El Arturo Llanes, es el único. Porque caballo. Pues el caballo está. Pero bueno, saludos ahí el Arturo y todo muy bien. Sí, ahí estamos. Oye, bueno, vamos a, antes de entrar con dos temas ahí de dos bandas españolas muy buenas, para irle entrando en materia, platícanos un poquito de la banda. Ya escuché los temas, ahorita los vamos a escuchar. Soy así medio, ¿cómo les puedo decir? Así medio grupo, medio grupo, así doom, así muy groovy, muy groovy, andale, groovy, doom, andale, groovy, doom. A ver, platíquenos ahí sobre el estilo de la música. ¿Quién es Lunática Presencia? A ver, definen. Yo pienso que la música de Lunática Presencia es una mezcla de varias influencias, ¿no? Okay. Yo lo que te podría decir es que las influencias que hay en Lunática Presencia, uh-huh, podrían ser, para siguiéndonos rápidos, podría ser Pink Floyd, Jimi Hendrix, King Crimson. Órale. Y Silvio Rodríguez. Ande, chingado, qué bueno. En tu caso, este, ¿cuál ha sido tus influencias? Bueno, yo como tengo. Y más que eres el cantante. Hay muchas figuras que yo admiro, ¿no? Uh-huh. Desde John Lennon hasta pues Jimi Hendrix, incluso Alex Lora también, o sea, son bastantes, ¿no? Pero así ya en como guitarrista, sí, yo creo que Jimi Hendrix, Jeff Beck, Mark Knopfler, órale, Suave, Slash también. Toca sin púa como Mark Knopfler. Sí, de hecho los solos son con arte. Eso es lo que eso siempre me llamó la atención de Mark Knopfler, cómo se adelantaba de tocar la guitarra con a pura uña, ¿no? Sí, es diferente. Es diferente el golpe. Y sí. Yo he tratado de emularlo y no puedo, sí, seguirle el rollo. Hace mucho Hammer, tiene una manera así. Yo más o menos le sigo el rollo a él para tocar así, más o menos el estilo así, golpeado, ¿no? Uh-huh. Hammer, ¿eh? No uso slap, no slapeo. Bueno, en tu caso, bueno, también hay dos estilos, ¿no? Ya ves cómo tocaba Lemmy, ¿no? O sea, Lemmy, o sea, usaba púa, pero pero el bajo lo agarraba como si fuera guitarra, sí, pues, ¿no? Y tocaba todo bien distorsionada, ¿no? Pero hay otro que es con el puro dedo, pues, ¿no? Y el puro dedo, ¿no? Entonces, y creo que Lemmy usaba amplificador de guitarra, ¿no? Sí, un Marshall, agarraba el bajo como si fuera guitarra, pues, ¿no? Y él está ahí con púa, pues. Como si fuera guitarra. ¿Sí? Y no andaba con mamás, o sea, su bajito normal de 4 cuerdas, sí, pues nada, de que trae un bajo de 10 cuerdas, puro Rickenbacker. Sí, y puro Rickenbacker, ¿no? Así es. Sí. De hecho, ese bajo del modelo de Rickenbacker de Lemmy anda como en $100,000, más o menos. Que agarrar uno de esos así. O sea. Pero bueno, necesitas mono, pues. Al final de cuentas es el mono, pues. O sea, puedes tener la guitarra muy chingona, pero si el mono no sirve. Él tocaba todo el acorde y un bajo así similar que tocaba también Jerry Lee. Con Es por ejemplo, ¿no? Y el otro chingón, pues tuve cuatro cuerdas. Pero cuerdas. Ya, un estilo. Sí. Y en su caso, muchachos, a ver, ¿cómo surgió la banda? Bueno, bueno, ahorita me estás hablando de tus influencias y me da mucha atención, por ejemplo, King Crimson, ¿no? O sea, es muy raro que me, o sea, que mencionen esas bandas, pues, ¿no? O sea, es como decir, oye, mi influencia es Jethro Tull, espérate. ¿Sabes? Y otro Tull, pues, ¿no? Entonces, pero King Crimson estamos hablando sí, de la primera banda. Flauta. Sí, pues, sí. Pero estamos hablando de las primeras bandas de rock progresivo muy psicodélicas en los 60, pues, ¿no? Obviamente mucha influencia en después, ¿no? Lo que hizo Yes, lo que hizo Emerson, en todas esas partes, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de tus influencias. Pero, bueno, en su caso, en sus inicios, cuando su primer contacto con la música, que dijeron, a ver, me latió esto, cuando estaban morros, o sea, ¿qué es lo que le llamó la atención? En mi caso, yo crecí en la casa de mi abuela. Sí. Y mis tíos pues eran rockeros, ¿no? Uh-huh. Son rockeros por ahí. De esas bandas, ¿no? De Emerson, Lake & Palmer, Jethro Tull, Yes. Y tío, ahí estaba un tío que tocaba la guitarra, pero solo tocaba canciones de la trova cubana, pues, Silvio Rodríguez, Pablo Milanesios. Y eso me llamaba la atención a mí. Y yo empecé tocando esas canciones primero, aprendiéndome esas canciones. Ya después, con el paso del tiempo, en la misma, yo soy de Caborca, uh-huh. Ahí en Caborca, con los músicos, pues los que tocan cumbia y todo eso, pues son rockeros también y son buenos, muy buenos, había muy buenos, hay todavía, ay, muy okay. buenos músicos allá, guitarristas, entonces ahí les aprendí dos, tres mañas ahí, ¿no? Okay. Para tocar la guitarra, y ya los demás, fue autodidacta nomás, así por ahí. Okay. Y así empecé con la música yo. Órale. Sí. Yo empecé así, Y fíjate que no está peleado, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí en lo personal también, a mí me gusta Silvio. Ajá. Yo escucho Silvio, o sea, Pablo. Ajá. El otro día estaba platicando con un promotor de Uruguay y salió el tema. Y me dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaba mucho Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, y empezamos, oye, ¿a poco sí te gusta? Sí, y empezamos, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas de aquella rola? Sí, esta rola también, y empezamos, ¿no? Entonces, como que no está muy desligado, o sea, o no se ve tan disímbolo el hecho del rock y la música, o sea, por las letras, ¿no? Si te fijas las letras de la trova, sí, cierto, tocan de amor, por ejemplo, la de Silvio Rodríguez, la de Ojalá. O sea, realmente ves la letra y es una letra, sí, cierto, se habla de amor, pero de un amor herido, o sea, te quiero chingar. ¿Es desamor? O sea, desamor, te quiero chingar, pues, ¿no? O sea, ojalá que te vaya a decir, pues, entonces, está muy radical, pues, ¿no? Y hay una banda de Argentina que hizo su versión en rock de esa con la misma letra. Verás qué fregón nació. Y luego, pues, ahí la voy a buscar, se lo voy a poner, ya le hemos puesto por acá. Es un trío, la canta una muchacha. Muy suave, entonces pues, está muy bien. Y en el caso aquí de lo demás, en el caso de Julio, pues ya lo conocemos. En tu caso, Emilio Colapso, no lo dejes. Son ganas de fregar. Pues mira, lo que me ha gustado bien la banda, lo más de que presencia, es precisamente que cómo hemos aplicado las diferentes generaciones, ¿no? Yo y Luis somos como 4 años, me llevas tú, y Julio trae otra generación, yo soy de la generación del 79, todos empezamos más o menos en la primaria, secundaria, a escuchar música, okay. Y yo entré con el grunge, pues, ¿no? con el alternativo. Es lo que te iba a decir, tú eras grungero. Es lo que a mí primero me llegó, uh-huh. Y obviamente Metallica, Pantera, y Sepultura, es lo más grueso que he escuchado. Después me brinco más a blues en la prepa, ya brinqué más a Eric Clapton, B.B. King, a Stevie Ray Vaughan, todo eso. Y eso, ya, cuando escuchas alternativo, te das cuenta, por ejemplo, Pearl Jam, que traen sus te obliga a transportarte a Neil Young, okay. Porque de ahí viene Pearl Jam realmente, ¿no? Es lo que he aprendido. Y eso te obliga también a estudiar más música de más atrás, desde los 70. A mí, por ejemplo, yo me brinqué los 80. Okay. A mí me gustan mucho los 70s y los 90s para acá. Y los 80s casi ni los toco, ¿no? Uh-huh. Y ahorita estoy más apegado a los 70s. O sea, que me gusta que mi guitarra suene más setentera que noventera. Ok. No, sí te entiendo. Y la verdad es que cuando yo me... cuando yo terminé la escuela en la uni, pues el trabajo de tesis para titularme, lo hice precisamente de rock. Y investigando todo eso, caí en cuenta, pues, ¿no? Ahí donde caí en cuenta, ¿no? Y documentado. Y yo te puedo decir que la música, el rock de los 70s, es la mejor década de la música. Sí, o sea, los 80 tienen su estilo. Sí. Los 90 es una pinche basura, ¿no? Para acá. Pero los 70s, prácticamente todo se generó en los 70s. Pues, ¿no? Parte de agua, ¿no? Sí, es la época, esa fue el... Porque fue el realmente... De todo. Porque tú le puedes preguntar a una banda, por ejemplo, de los 80 y los 90, te van a decir, oh, mis influencias son Judas Priest, mis influencias son, no sé, Lynyrd Skynyrd, por ejemplo. Ah, ok. Te vas con Lynyrd Skynyrd y le dije, a ver, ¿cuáles son tus influencias? Pues ni modo, que te van a decir los Beatles, o te van a decir Glenn Miller, o sea, no había para atrás, no había nada, no, pues nada, entonces, nada. Le preguntas a Tommy Yomi, ¿cuáles son tus influencias? Pues ni modo, que te diga los Beatles, o sea, crearon esa música, pues crearon esa música porque no había nada atrás, pues, de los 60s, pues, entonces en los 70s toda esa música se inventó, pues podemos decirlo así. Pavimentaron, entonces es qué bueno, ¿no? La gente que estás escuchando eso y te das cuenta de que el estilo, cómo tocaban, por ejemplo, Jimmy Page, por ejemplo, cómo toca la guitarra, pues, ¿no? Entonces, que es muy diferente. Es cierto, es un gran guitarrista. A mí me gusta mucho Richie Blackmore, por ejemplo. Para mí se me hace una chingonada, pues, ¿no? Oigo lo comercial de él con Rainbow, por ejemplo, se me hace muy fregón. Sí. Pero lo que hizo antes también con Deep Purple, como, o sea, ay, cabrón, qué onda, ¿no? Entonces, está muy suave. Entonces, está suave. Y en su caso, Blackmore's Night. Sí, Blackmore's Night. Trae otro rollo alucinógeno ahí con su esposa, ¿no? Pero, ok. Muy medieval, no sé qué rollo, sí. ¿No? O sea, sí. Está suave, pues a lo mejor le gustó el rollo de Señor de los Anillos, ¿no? Y anda así rollo de los elfos, ¿no? ¿No? Pero bueno, es otro rollo, después le platicaremos con él, que es muy especial. Sí, ándale, algo así, ¿no? Muy medieval eso. Pero en su caso, ¿cómo define su música? A ver, que entre tantos estilos, pues estamos hablando de King Crimson, Neil Young, pues rock and roll. Pues, la otra vez estaban en un debate ahí, rock ácido o pues, progresivo. O sea, yo siempre digo que es rock and roll así, ¿no? Pero pues me imagino pues que debe de entrar en algún género, pero no sabría yo decirte exactamente. Pero lo que sí te puedo decir es que En la música que tocamos es muy directa. No usamos efectos, ni siquiera distorsión, es puro overdrive. Así. Okay. De hecho, la música, perdón, es estridente, pero sin ningún efecto. La guitarra es limpia, ¿no? Así son. De repente sí hay efectos, ¿no? pero sí, guay. No están tan procesadas las guitarras. Okay. Y el bajo también. Servicio, bajo y todo. Ok, mira, tenía ahorita en el orden, pero nos lo vamos a brincar y vamos a escuchar un tema. A ver, vamos a escuchar primero se llama Ala de Mosca. A ver, ¿por qué Ala de Mosca? Platícanos un poquito del tema de Ala de Mosca. A ver. Bueno, Ala de Mosca es una canción. Estabas alucinando ahí con una mosca así. Como pues, la otra vez estaba yo una vez estaba fregando una mosca, o sea, estaba. Hay un espacio como de 800 metros cuadrados donde pudiera andar la mosca libremente por allá, pero no, tenía que. No, se te tiene que pegar a ti. Se tenía que estar jodiendo conmigo. Entonces, o sea, ¿por qué tenía que estar aquí habiendo tanto mugre espacio? Pues no, entonces. Exactamente. De hecho, la letra habla de no me mueve este mosquito. No me va a quedar. Peppa Pig. Sácalo. Ah, sí, ya. Entonces, en este caso de. Bueno, Ala de Mosca, así le dicen a la piedra de la cocaína. Ok. Entonces la rola se trata de una loquera en realidad, pues, ¿no? Okay. Por eso dice es solo un instante, solo una vida, pues, entonces okay. Ala de mosca, cuando la ven así la piedra, entonces con la luz se ve como que parece un ala de mosca, brilla así como un ala de mosca. Órale. Entonces de eso se trata de pues de alguien que anda bien enfiestado, pues, ¿no? Bien enfiestado, okay. Y lo que puede pasar, ¿no? Los efectos colaterales que puede haber. Órale, interesante. Bueno, vamos a escuchar a Lunética Presencia con este tema que ahorita nos acaban de aclarar. Ala de mosca. Aquí en Estación Rock. Nada que ver con la mosca. Nada que ver. Estación Rock. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar Ala de Mosca de Lunática Presencia. Bueno, estos temas, ahorita vamos a poner otro tema más. Platico un poquito sobre la música que están haciendo. Ya tiene estos dos temas están incluidos en algún material, algún disco, un álbum. Estamos en Spotify, sí. En todas las plataformas. Ya hay material, así un álbum. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Elegante. Elegante. Sí. Ahí, ¿cómo lo pueden buscar en Spotify? Así como Lunática Presencia. Lunática Presencia. Okay. Y con más que pongan Lunática Presencia y ya los va a llevar al disco. Okay. Es el único que tenemos. Okay. Es una portada donde sale el Elegante. No, el Elegante, es el Colorado. No es el Colorado. Ah. Pero del cráter del final, del Pinacate. Okay. ¿Qué estamos haciendo? Pues se llama Elegante por el cráter Elegante. Por el cráter, ¿no? Ok. Ándale, pues está sobre la foto. Es la portada. Uh-huh. Es la portada del disco. Está en el Spotify, por ejemplo. Está en el Spotify, ok. Sí, y pues el bueno, si por ahí alguien tiene el disco, pues en la portada no sale el nombre. Sí. Pero el nombre del disco es como el diablito de. Okay. Ya lo tienen en físico también. Sí. Ah, okay. Sí, lo que pasa es que este disco ya estuvo guardado un buen rato. Ok. Y hace poquito retomamos las canciones y ya vamos a empezar a grabar el otro. ¿No? O sea, la banda ¿cuándo se formó? O sea, ¿qué? Ha tenido dos etapas la banda. Dos etapas, ok. Primero estábamos. De hecho todavía está, ¿no? El baterista no pudo venir ahorita porque está cambiando. Uh-huh. Nosotros formamos la banda, el baterista y yo, el Guanatas, se llama Rodrigo Guanatas, yo. Y Fabián Guerrero, que es era el bajista antes. Grabamos el disco y estuvo guardado como unos 15 años. Yo creo, 15 años. Sí. ¿Qué? Y las canciones también, ¿no? Entonces, wow. Ya hace poquito, bueno, hace como cuánto, lo volvemos a escuchar. En 2019 nos contamos otra vez. A ver, ¿y qué les motivó a desenterrar ese muerto? O sea que, bueno, no, de por sí. Bueno, lo que pasa es que éramos vecinos, cuéntame. Yo trabajaba en Proyecto Puente, okay. Y él trabajaba en TV Azteca. Entonces yo llegaba de la calle y él también llegaba de la calle con el tripié y la cámara. A la cámara. El reportero, reportera, no sé. Entonces, ¿qué onda pues? Vamos a darle. Sí, mañana, güey, mañana, o el domingo si quieres. Y sí, se pospuso mucho la fecha para juntarnos. 15 años. Hasta que le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? 15 años. Un buen día, pues, fue un domingo, ¿no? Sí. Nos metimos al estudio de Proyecto Puente y él se llevó su amp, yo me llevé el mío y empezamos ahí. Y ahí ya para mí eso ya fue el reinicio, el inicio, el, ¿no? El reinicio. Y ya me dijo, claro. ¿Sabes qué? Voy a hacer Lunática Presencia otra vez. Ah, pues va. Entonces que ya le habló a Rodrigo y. El proyecto original que tenías guardado hace 15 años ya se llamaba Lunática Presencia. Sí. Ok. Pero antes no había tantas redes sociales. Sí, sí, sí. No. Sí. Estamos okay. Hablando de 2005. Ok. ¿Y el nombre? ¿Cómo se te viene el nombre? Sabes, me acuerdo. Pero pues la luna, pues, o sea, por la luna, obviamente. Uh-huh, claro. Sí, todos los hombres son lunáticos. La influencia de la luna que hay. ¿No? Hola. Hola. mira la cara de diabla que tiene. No, si tú solita no te aguantas tú solo. ¿Para qué? Pues ya sé. Oye, bueno, aquí tenemos este tema que se llama La Tormenta de tu Banqueta. A ver, el nombre, para empezar, el nombre está. Bueno, ese. Es también un alucino. Un alucino, ok. Pero esa canción se trata de. Se la compuse a un señor que yo veía que siempre estaba en una poltrona. Ok. Pero siempre estaba volviendo cochón, pues. Uh-huh. Y ahí se le fue la liga, o sea, era un vecino. No, okay. Entonces me llamó la atención eso de cómo platicaban de él, así mis tías, mis tíos, no, que te bajes, ya se quedó arriba, con la droga, ¿ves? Y, o sea, como diciendo, no me metes en la droga. Te lo ponían de ejemplo. Ah, me lo ponían de ejemplo. Y de camino de mi casa a la escuela, yo vivía en una zona donde había muchos teporochos en la plaza, pasaba por una plaza para ir a la escuela. Y allá le decimos en Cabota los chopas. Ok. Los chopas, y siempre, pues, así crecí yo, en toda la primaria, con los chopas ahí. Okay. Un lado. Sí, sí, y los conocía mucho, otros no. Era parte del paisaje, pues. Era parte del paisaje. Y la tormenta de tu banqueta, pues, se trata de alguien así, ¿no? Okay. Pero que tiene su historia, ¿no? Pero a alguien, ¿no? Sí, o sea, alguien que como dicen la gente, que alguien echó a perder, alguien que echó a perder su vida, como dicen así las personas, ¿no? Así, ok. Pues qué bueno que no echaste a perder tu vida uniéndote a los picadientes, ¿sí? Que te quedas aquí con la mágica presencia. Así que vamos a escuchar. Sí, pues. Sí. Los picadientes rock. Bueno, vamos a escuchar La Tormenta de Tu Banqueta con Lunática Presencia. Bravo. Cada mañana no sucede. Bueno, aquí estamos de regreso y seguimos platicando con Lunática Presidente. Bueno, ahorita vamos a retomar para compartir con ustedes lo que hemos estado, lo que platicamos fuera del aire, en lo que estaba girando el tema de la tormenta de tu banqueta. Pues bueno, aquí estamos hablando sobre las letras, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, que me dices, bueno, ahí tienes letras que tienen guardadas muchos años y que no están terminadas. Incluso música también. Incluso música. Ahí, ¿cómo? O sea, a veces yo no, a veces yo empiezo a hacer una cosa y tengo que terminarla, porque a veces la dejo y al rato como que se me olvida dónde, o sea, dónde me quedé, le pierdo el hilo y volverlo a retomar. En tu caso, ¿cómo? O sea, ¿cómo vuelves a retomar esa idea que se te ocurrió hace 10 años y ahí está y la vuelves a agarrar, agarras el cuaderno y... Y dije, ¿a poco escribí esta pinche pendeja? Y dije, no, o sea... Así, y le así precisamente. O sea, yo creo que es como un pintor también, pues, ¿no? O sea, que en su taller tiene bocetos ahí que nunca ha terminado, que no se empezó y... Pero tiene otras que ya terminaron, o sea, igual, o sea... tengo canciones que ya terminé y también tengo canciones que no he terminado. Okay. Pero algún día las terminaré, no me presiono ni nada, porque... pues tiene que salir cuando tenga que salir. A veces sí forzo a que salga una, ¿no? O sea, ya lo voy a apurar y todo eso. Okay. Pero normalmente no, o sea, no. Pero sí tengo algunas ideas, algunas bocetos, ¿no? Así más bien, podría decirse. En lo profesional, por así decirlo, de la banda, ¿qué es lo que están haciendo aparte de haber sacado este disco? ¿Van a tener presentaciones, han tenido presentaciones? ¿Qué plan traen? ¿Qué proyecto traen aquí para finales del año o para más adelante? ¿Cómo está la agenda? Pues nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, vamos a trabajar de duro porque hay muchas cosas que afinar, pues, ¿no? Obviamente sí queremos tocar, ¿no? Tenemos presentos. Ahorita tenemos en el horizonte unas poquitas, ¿no? Pero ahí están. A lo mejor van a surgir más invitaciones, qué sé yo. También nos gustaría organizar nuestros propios eventos también. Ya, okay, ya veremos qué vamos a hacer, pero sí tenemos mucha actividad que hacer todavía. No sé si... Yo ya los tengo apartados para la toca por las camaradas 3. Ok. A ver, ¿cuándo lo tienes pensado? El año que viene, uno por año. Okay. Demasiada fresa. Ah, bueno, ok. No, está bien. Bueno, y aquí Julio, pues ahorita nos estaba reclamando. Reclamando de que, el... Sí, porque, o sea, a mí no me preguntaste las influencias. ¿Cuáles son tus influencias? Ya no quiero. Gracias. Sí. Pues mi primer bajeo fue Hotel California. ¿Siempre fue el bajo tu instrumento? No, bueno, fue la batería, porque tenía 5 años. ¿El bajo de la cuca, no? También tengo influencias de... De Crónicas. De Crónicas. Sí. Crónicas. Y pues sí, de Harris, ¿no? Harris, Gary Payne, ¿no? El bajista de Vaya Hill. Que también Harris está influenciado por... Sí, ¿o no? Por buena banda. Pues que el Taco Pastor, dice, Taco el Pastor. Phil Lynott, aunque Phil Lynott tocaba con Púa. Gene Simmons fue el que me dio ruedo esto del bajo, ¿no? Okay. ¿No? Porque era, pues, del Kiss de los 70. Lo veía, sí. El Kiwis fue el que yo miraba al Kiwis porque él tocaba sin talid. Okay. ¿Y te acuerdas, no? Sí. Tocaba su Fender. Era un Fender Jazz, ¿no? Creo que sí. Y no, y larguísimo, ¿no? Ponen el piso con él. Y llegó a usar un Rickenbacker, ¿eh? Llegó a usar también. Me acuerdo. Pero me acuerdo en particular con ese bajo. Y era admirable porque tocaba canciones de Maiden, tocaba Number of the Beast. Sí, sí, sí. O sea, Interrogación, pues, se ha caracterizado por ser una banda de covers, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que, bueno, hay que darle un apartado especial para en el Salón de la Fama del Rock and Roll Sonorense a Interrogación. La verdad que esa banda, y se lo comento todavía aquí en la actualidad, Es la única banda local que le he visto con ese equipo que traía. Yo me acuerdo en los 80s tocaron, le abrieron a Lynx de Agua Prieta, muy buena banda. Ya algunos ahí integrantes ya fallecidos, sí, ahí dejaron un disco. Y tocaron en el Gimnasio del Estado, hoy la Arena Sonora, y que voy viendo lo que van armando ahí. O sea, les prestaron el equipo a Lynx, pues ahora para que sucediera, nomás traían su guitarra. El Ramón Kiwis traía un Rickenbacker. El César Chances traía una Les Paul dorada original. Todas armadas. La batería una era una Ludwig de doble bombo. O sea, y traían una pared de Marshalls. Dije, ¿de dónde sacan tanto? O sea, para una pinche bandita local. O sea, y no se le. O ninguna otra banda local le he visto ese equipo. Pero lo traían ellos para tocar covers. No. Sí, y el otro guitarrista de la interrogación, que no me acuerdo cómo se llama, el güey Ramón, trae una Gibson Flying V, como la que traía Michael Checo, una blanca con negro, igualita, pero original. No eran piratas, eran Gibson originales. Y yo me acuerdo muchas veces esta tocada porque el César andaba hasta la madre. Y cuando terminó la tocada, no se podía quitar la pinche guitarra. Y como pudo se quitó y la aventó, pues, y yo estaba morro, pues iba entrando a la prepa. Sí, pues, o sea, me puse de secre de Roddy ahí con ellos, pues. Y a la madre que va volando la Gibson, no puede ser, dije, pues, como pudo la pepené, pero sí se alcanzó a golpear, pues no se le notó mucho, nada, no se desposilló. Es Fire and Beat, pero no vuela de ver, pues, ¿no? No, sí, la Les Paul. La Les Paul, pues, una dorada muy bonita, una Les Paul, así, pero original, una Les Paul original. Y ya no sé qué harían con ese equipo, ¿no? Pero sí traían Marshalls, traían ese de muy bueno. Pues ahí ando. Bueno, parte de las historias que tiene esa banda muy cool. Oye, pues está muy suave, muy bien. Pues esperemos que haya presentaciones. Ahorita están trabajando. Este disco y lo están promocionando. Bueno, ya lo tienen aquí. Están trabajando otro material. ¿Qué sigue? ¿Qué tienen ahorita así en puerto en lo inmediato? Pues ahorita lo que nos apura es darnos a mover las redes, ¿no? Que acabamos de entrar en ese ámbito. Nos ayudó ahí un buen amigo, Jorge Figueroa. Okay. Y estamos queriendo darle promoción a las redes. ¿Ya las tienen ahorita funcionando? Ya tenemos gracias a Dios en todas las plataformas, ¿sabes? Amazon, Spotify, todo. ¿Los pueden localizar así como Lunática Presencia? Lunática Presencia, okay. No hay pretexto, pues, no. Si okay. Que no uses Spotify, pues ya. YouTube ya tiene ahí canal. YouTube tiene video. Okay. Entonces vamos a subir ahí de siempre ponemos de la música, subimos los videos ahí en nuestra página, sí, ahí los vamos a subir. Deja salen dos porque las que teníamos antes en las que usan. Okay. Ahí lo vamos a subir. Tenemos que crear lo mismo. Okay. Y pues ahorita, como platicamos fuera del aire al principio, pues para darle auge a la banda, ya nos dimos cuenta que ya no es lo mismo que antes, pues descubrí el hilo negro, ya te das cuenta que es rojo ahora, ¿no? Te tienes que mover de otras formas. Ahorita tenemos que aprender a ver cómo vamos a hacerle para llegar a alcanzar más público, pues, ¿no? Okay. A ver a quién le gusta, quién nos sigue, ¿no? Y buscar, bueno, en tu caso, Julio, pues tú tienes experiencia con otras bandas. En su caso, ¿ya habían tocado en otras bandas? ¿Tú no? Sí, okay. Yo toqué en una banda en Puerto Peñasco, Diesel. Ok. Pues tocamos más para el norte nosotros. Okay. Hacíamos con la Coyota, a veces compartíamos escenario. De aquí de Hermosillo iba La Trinca, de Jaime Bernal. Y de Caborca, muy buenos músicos. Jorge Marín. Super Verde de San Luis, era un bandón, me acuerdo, no sé si. Sombrero Verde. Sombrero verde. En aquel entonces, ¿no? 10 puntos menos para Gryffindor. No, Mexicali fue mis inicios en el punk, en el metal, hard rock, ¿no? También allá. Okay. ¿Se has tocado todos los géneros? Pues aquí se calmó todo. Hasta que muchísimos años, hasta que se hizo con Crónica. Control. Okay. El tributo May. Y no lo hice muy motivado, ¿no? Bueno. Una sola persona yo conozco que lo habla muy motivado. Bueno, yo toqué en una banda, en una banda de blues. ¿Ahí en Caborca? No, aquí no. ¿Aquí era museo? Okay. Se llamaba Zigzag. Zigzag, ok. Creo que me suena. Pero... Estamos hablando como del 2002. Okay. Ok. Pero es Alcala. ¿Sí? Con él tocaba. Con el Cala. Ah, ya. César Burgos era el vocalista. Ok. Ya. Yeah. No, muy bien. Entonces, bueno, estamos hablando de que bueno, Lunática Presencia está retomando lo que se guardó hace 15 años. Están volviéndolo a sacar. Y bueno, están ahí haciendo. Rolas nuevas. Haciendo camino. Entonces, ya tienen rolas nuevas para un nuevo material. De hecho, en las presentaciones de este, tocamos esas rolas okay. Nuevas, ¿no? Bueno, relativamente nuevas, ¿no? Pues ahí nos invitan, ¿no? Cuando vayan a tocar, uno tenga una presentación, ¿no? Ahí nos avisan, ¿no? Para caerles. Ah, claro. A ver, ¿dónde? ¿No? ¿Pero cuándo va a ser una? Pues en septiembre. ¿Ahora ya? ¿Dónde? No sabemos. ¿La que me habías dicho? La fecha exacta, la de y septiembre. Y luego también tenemos una... Para consolidarse, estamos pendientes con Navojoa. Ah, ok. Una tocada en Navojoa, ok. Pero en septiembre tienen una fecha probable. ¿Aquí? Sí. ¿Queremos ir? Sí, okay. No sé si es bueno, ahí nos avisan. Sí, no, sí, claro que sí. Para darles, para darles la vuelta, para ver. A ver si se oyen igual que como se ven aquí. Mejor porque ya. Me gusta. Ya con eso. Otra guitarra, ya respaldando los solos, y a veces se alternan ellos los solos. Okay. Ya, sí, se juntan dos cuerdas también. Ya quiero comentar que para mí esta versión de la banda es la buena, yo digo. O sea, okay. La mejor. La estable, pues. La estable, exacto. Okay. Sí, muy bueno. Pues bueno, pues ahí estamos. Aquí está Lunática Presencia. Ahorita vamos a ir con más música de lo que tenemos aquí pendiente. Ya los escucharon, ya son parte de la programación. Ya la próxima semana los vamos a subir a nuestra radio. Ahí en estacionrock.lat, ahí está nuestra radio, está escuchando música 24/7 y pues toda esta música que se escucha aquí la subimos ahí en nuestra radio y pues en este caso Lunática Presencia vamos a subir estos temas ahí para que se escuchen ahí donde quieran. Vámonos con dos bandas españolas. También me mandaron saludos ahí también. Esta se llama No es Cráneo, es Cráneo, Montaña de Hueso. Está suave, veteranona, muy interesante, muy padre. Y la otra ya la habíamos puesto, una banda de black metal acaba de sacar un nuevo material, Hijo de El Caído. Así que vámonos con ellos y ahorita seguimos platicando aquí más en Estación Rock. Vámonos con Cráneo y pues un saludito que nos mandan desde aquel lado. Hola amigos, soy Berto de Cráneo. Esto es un saludo para Estación Rock de México. Esto es Montañas de Huesos. Un saludo. ¡Montañas! Pero bueno, aquí estamos. Acabo de terminar de escuchar a Ouija. Esta es una banda de black metal española. Ahí el cantante es Midgar. Ahí nos comunicamos vía WhatsApp. Y pues bueno, ya le avisamos que ahí está el Hijo del Caído sonando esta noche. Allá son las... Creo son ahorita aquí, son las 11. Ahí van a ser las 7 de la mañana del sábado allá en España. Son 9 horas de diferencia. Así que pues no creo que esté despierto. Viernes, sábado, tirándole a sábado, así que pues no creo. Entonces, pues bueno, ahí está. Y pues bueno, anteriormente escuchamos también a Cráneo, pues también Montañas de Hueso. Este es el nuevo tema que ellos están promoviendo. Bueno, de hecho es el disco anterior, nos acaban de decir, nos lo acaban de mandar porque nos avisaron de que ya están trabajando sobre el disco nuevo, que no tiene fecha para salir, pero lo van a sacar en este año 2023. Vámonos con más música. Ahorita Alexander Pérez es un buen amigo músico de allá de Colombia y tiene un proyecto que se llama RIP. Y bueno, acaba de sacar un nuevo material, una nueva canción que nos los acaba de compartir. Y sobre todo que acaba de presentar un nuevo integrante, es una nueva vocalista, se llama Natalia. Así que vamos a escuchar a RIP con Niebla. Y después vamos a escuchar una banda de Chile que se llama Amoníaco. Está suave, creo que les va a gustar eso a ustedes también. Así que vámonos con RIP, primero de Colombia, y Amoníaco de Chile. Está suave, ahí que nos manden saludos también. Gente, soy Alexander, vocalista de RIP. Quiero invitarlos a todos a escuchar este viernes la emisión de Estación Rock para que disfruten del lanzamiento de nuestro nuevo sencillo Niebla, un tema que está buenísimo, un tema que deben escuchar. Gracias a nuestros amigos de Estación Rock por el apoyo, un saludo para todos y eterno aguante al rock latinoamericano, a escuchar rock en español, a escuchar rock latinoamericano, aguante y saludos a todos. Entenderlo, mis instintos reaccionan ante cualquier excitación y los versos con las notas de una nueva canción me muestran el camino, tal vez para ti no sea el mismo, mas no he cambiado, hay que saber que mi alma está agotada de tanta indiferencia, de ver que tu mente no está, que ya se ha ido, de aferrarme por miedo a la soledad, de vivir una ilusión en un mundo fingido. Mi suspiro y mi delirio, no he cambiado, pero puedo entender que me ves con los ojos de un deseo fallecido. Ese amor, venderé los propósitos que un día construimos, venderé las promesas mezcladas con alcohol, venderé la expectativa de lo que nunca fuimos. Déjame olvidar tus versos y el color de tu voz, déjame olvidar que algún día nos conocimos, déjame olvidar tu nombre, tu cuerpo, porque hoy voy a inventar un mundo en el que no existimos, porque ya no son ni miedo los impulsos de ese amor, y tampoco tus besos, mi suspiro y mi delirio. No he cambiado, pero puedo entender que me ves con los ojos de un deseo fallecido. Y entre tus maletas llévate mi corazón, no me hace falta, y no es hipérbole decirlo, si ves otros labios careceré de pasión, porque el amor de mi vida lo acabé contigo. Y entre la niebla qué miedo. Pero bueno. Muchas ideas. Muchas ideas. Cállate. Cálmate. No, tenemos aquí una psicópata en potencia. Qué miedo. Estoy medicada, no hay bronca. Under Prozac, dijeran los de Mexicali. Under Prozac de Mexicali, ¿no? Buena banda, fíjate, me gustaron. Están curados. Están curados, me gustaron. Muy suave, muy suave. Luego los vamos a contactar ahí para hacer una entrevista. Y muy bueno. Oye, pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Amoníaco, se llama Regrets. Es una banda chilena. Ellos son de Santiago de Chile. Y pues bueno, interesante, está suave. Me gustó también la propuesta que traen, así como lo de Lunática Presencia, que no es la música tradicional. O sea, te sacan de tu zona de confort, por decir algo. Y es que es como un rock muy suave, o sea, sí, es se me hace muy muy digerible así. Sí. Tiene algo chill, pues, o sea, está. Y te llama la atención porque a estas alturas del partido, con tanta música que sale, pues tantos géneros que sale, a veces como te sientes como muy repetitivo, no sé si han visto, o sea, ahorita sale una banda que toca heavy metal, no toca heavy metal, que tocan New Wave of the Heavy Metal. Sí. Es heavy metal, pues, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tocas tú? New Wave, Post Punk, y le que no sé. Sí, pues entonces empiezan a hacer esas mezclas. Bueno, pues es punk, pues déjate de cosas. Ajá. Pues o es o alternativo, no sé, o sea, o post punk que les ponen, ¿no? O post. No, o sea, bueno. Pero a veces, a lo que bueno, a veces se siente muy repetitivo, pues que es lo mismo. Pero cuando empiezas a escuchar, te llama la atención, pues que hoy es algo diferente. Pues, si ¿no? tienes bien enganchadito, pues sí, la entonces, verdad. Sí, está suave, ¿no? Entonces, y en su caso, pues es lo que llama la atención, porque se oye diferente, pues, ¿no? Sí se oye, o sea, sí tiene su toque blusero, sí, en la guitarra. Al final de cuentas, y los grandes guitarristas, los grandes músicos, lo reconocen, pues, ¿no? De que el rock, o sea, mama del blues, pues, ¿no? Entonces, todo, o sea, viene el papá de los pollitos. El papá es el blues, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿y de dónde viene el blues? Pues, ¿no? Entonces, ese es el blues de allá de los 30, 40, de los negros de allá de Nueva Orleans, o sea, del Delta Blues, de ahí sale toda esa música. Muy interesante. A veces, no sé si te ha tocado, bueno, en el caso de tus hermanos, papás, de antes que escucharan esa música, te llamaba la atención. Por eso me llamó la atención que mencionas King Crimson, pues, porque es raro que ahorita, sobre todo las nuevas generaciones, tú le dices King Crimson, ¿quiénes son chinos? Son esos, pues, ¿no? Entonces. Son los que tienen como 14 bateristas, ¿qué no? Sí, o sea. ¿Cuántos son? Sí. Como 3. Sí, pues. Pero te pones a escuchar esa música y ahorita, de momento, si nunca los has escuchado, te los puedes. Obviamente que sí te llama la atención, pero te dicen, qué música tan rara, pues, ¿no? Pero si le vas poniendo atención, es como Pink Floyd, pues. Entonces empiezas a escuchar a Pink Floyd, pinches alucines, ¿no? Pero ya te quedas ahí en el rollo y ya le vas agarrando el saborcito, pues, ¿no? Algo me pasa mucho con Bob Marley, por ejemplo. El reggae, por ejemplo, a mí me gusta para el relax. Se me hace una, o sea, se me hace una música cuando estoy escuchando a Bob Marley. Es para tirar hueva, pues. O sea, estoy así en la hueva, pongo a Bob Marley. A mí me pone así como que cierto mood, así bien. Sí, o sea, que estás así en el relax, órale, ¿no? Entonces, pero son los ambientes que a veces te pone la música, ¿no? Depende de cada quien, ¿no? Está suave, ¿no? Obviamente que a ustedes los van a tener que definir por algún lado, ¿no? O sea, rock and roll, pues bueno, rock and roll es muy genérico, ¿no? Pero tienen su estilo, pues. O sea, lo que acabamos de escuchar es muy diferente a lo tradicional, por decirlo así, entrecomillado, pues, ¿no? Entonces, tú me estás diciendo que, o sea, es tu estilo para cantar es para este proyecto. Sí. O sea, tú no puedes cantar otra cosa, pues, o sea, si te van a contratar a la banda para que toques cover de Maná o de Soda Stereo, pues no te va a salir. No, pues, no me sale. No, yo no sale. Me considero cantante, ¿no? Sí. Soy más bien guitarrista, yo. Okay. Eso sí me considero, pero cantante no. Uh-huh. Pero Pero sí, sí lo intentaría, pero no creo que me salga. Sí, no, pues en alguna borrachera con los amigos ahí, tú subes el palomazo. El palomazo no hay pierde, ¿no? Sí, el palomazo. Sí, no. Puede ser. Bueno, aquí nomás estamos elucubrando, ¿no? Ahorita ya fueron por cerveza, entonces pues bueno, ahí está. Quieren agarrar party. Ahí tengo una guitarra de palo. Ahorita podemos hacer algo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver con más música. Malón, esto es una banda muy buena, argentina. Ahí también están sacando buen material. Acaban de sacar un nuevo material. Es una banda de 1995. El pasado 21 de abril acaban de lanzar su más reciente trabajo. Se llama Oscuro Plan de El Poder. Y después vamos a escuchar esta banda mexicana que se las quiero presentar. Pero primero vamos a escuchar a Malón de Argentina. Para que te quedes afuera, o sea, pisteando y no entrar. O sea, siempre pongo de ejemplo la vez que tocó Dio aquí. Siempre uh-huh. pongo de ejemplo eso porque, o sea, viene un pinche monstruo, ¿no? O sea, a este pinche pueblo. Y aparte los músicos que traía atrás, era una super banda ahí lo que traía. Para que la raza allá afuera dijera, no, que de aquí soy a toda madre. No mames, o sea, pisteando con el estéreo todo, como le diga, ahí luego vemos, o sea. ¿Sí? Por eso es que aquí la pinche raza. Vale, ¿dónde fue? ¿Fue las Sauceda? Aquí fue las Sauceda. Sí, entonces, muy complicado está. Pues bueno, ellos fueron Malón, hay un cielo rojo, lo nuevo que están ahorita promocionando, un disco nuevo que acaba de sacar el pasado 25 de abril. Y pues bueno, vamos a darle paso a esta banda. A mí me, míralo, llegó el suero. Vida oral. Dale pues. Muy bien. Sí, pues. Te van a desmarrar aquí la cabina. No, está bien, hombre. No pasa nada. No pasa nada, man. Como alguien me dijo por ahí, ustedes no se mortifiquen. Las cosas van a empeorar. No, man. Entonces, bueno, acabo de escuchar a Malón y en esta ocasión vamos a escuchar esta banda. La verdad quiero que le pongan atención. Esta banda se llama Cabracán. Los integrantes, los músicos, ellos son originarios de México, específicamente son de Toluca. Pero pues me imagino que por cuestiones de laborales o no sé, ni debería platicar con ellos bien, están radicando ahorita en Calgary, Canadá. Entonces allá empezaron a desarrollar este concepto, que está muy interesante porque desde el nombre, que es Cabracán, ellos es un tipo muy parecido a lo que hace Semican, por ejemplo, o lo que hace Aztlán, por ejemplo, que es precisamente es música, o hacen, en el caso de Semican, que tocan ellos black metal, pero con influencia de música prehispánica. Entonces, como los de los, o sea, como los series que, o sea, es, sí, entonces, es totalmente. En el caso de Cabracán, que es que esta banda que vamos a poner es más o menos por el estilo, nomás que ellos están desarrollando este proyecto allá en Canadá, porque se fueron a vivir para allá. Entonces, el disco que van a sacar ahorita, lo van a sacar el mes de octubre. Igual John Asher, que es el promotor de allá de Canadá, me manda el material, que suene la banda. Entonces, me manda el material. ¿Me permites? Ya te tomaste. Aquí tengo, señor, por favor. Pero ahorita te lo acepto como tú. En este caso, Cabracán, pues va a sacar el disco en este mes de octubre, y me manda el disco el promotor John Asher de Asher Media de Canadá. Yo lo escucho, está muy bueno el disco. Escojo una canción para poner esta en este viernes y me dice, no pongas esa canción porque apenas estamos sacando el video, lo vamos a sacar en diciembre, en septiembre, pon esta canción por favor. Ok, está bueno. Entonces yo no tengo la culpa que me manden todo el disco, pues, o sea, yo, para mí es una primicia, ¿no? Pero el tema que vamos a escuchar está muy suave, está muy bien. Me puse en contacto con ellos allá vía Instagram y la verdad es que se ven muy alivianados. Está muy suave el proyecto que traen. Y pues vamos a escuchar a Cabracán. La verdad es que sí se los recomiendo. Igual ahí nos mandan saludos desde Calgary, Canadá. Así que pues vamos a esperar. Nomás que me autoricen. Que me autoricen el disco, que pues, sacar el disco, y se los voy a compartir. Porque la verdad está muy, muy, muy potable. Hola, hola, yo soy Pat Cuicani. Yo soy Marcos Ipacli, nosotros somos Cabracán. Y un saludo súper especial para el programa Estación Rock, que nos invitó el día de hoy para presentar nuestro nuevo lanzamiento. Esta rola se llama Mictlán, es el primer single de nuestro nuevo álbum llamado Aztlán. Espero lo disfruten mucho. Disfrútenlo mucho, compártanlo. Yeah. Estación Rock. Bueno, aquí estamos de regreso, Le Frutray. Esta es una banda muy buena, de ahí de también de Chile, banda de group thrash metal de Santiago de Chile. Ya tienen 4 álbums, 2 EPs, 2 en vivo, y este 2023 acaban de lanzar este sencillo que se llama Gut, o es una abreviatura de Guilty of the Chimation. Ahí está, míralo. Bueno, ahorita corta y tira. Bueno, aquí estamos, ya nos queda poquito tiempo, media hora, está suave la plática, lo que estamos ahorita aquí platicando con pues los chicos de Lunática Presencia. Pues aquí está, esta es una buena propuesta local. Esperemos que pues que no se desanimen, ¿no? Pues empezaron, porque este, creo que el único que come el rock aquí es Alex Lora. Y párale de contar, pues no, bueno, hasta ahorita Raúl Greñas, ¿no? Porque ahorita ya retomó el proyecto de Luzbel y le está yendo muy bien. O sea, nos seguimos ahí en redes sociales y me comparte ahí lo que anda haciendo. Anda en gira en Estados Unidos, o sea, le está funcionando. Qué bueno, el buen Raúl, que en los 90 se alejó de los escenarios porque pues, tuvo problemas muy serios de alcoholismo y de vicios, y pues ya se desintoxicó, retomó el proyecto de Luzbel y pues bueno, ahí anda, ¿no? Sí, bueno, y aparte de toda esa problemática que hubo también con Arturo Weiser y todo eso, también ya fallecido, también ya, ¿qué será? Va para 2 años, 3 años, más o menos, Arturo Weiser, también ahí que tuvo su momento de gloria, pero no se pudo desligar de Luzbel, pues, ¿no? Quiso hacer su propio proyecto personal, pero la sombra de Luzbel siempre lo siguió, y pues bueno, ahí está. Y ahorita pues Raúl Greñas lo retomó, pues agarró su segundo aire y ahí anda todavía. Va a estar, pero ahorita estamos comentando precisamente que va a ser parte del cartel del Dragón Rojo Fest, la tercera edición allá en Tijuana. Van a estrenar nuevo escenario. El año pasado no les fue muy bien. Estuvieron en noviembre, a principios de noviembre, o finales de noviembre, mejor dicho, ahí en Tijuana, en la explanada del estacionamiento del estadio de del equipo de béisbol de los Toros de Tijuana. Y en noviembre, diciembre, ahí en Tijuana, el clima no es muy bueno. Pues, o sea, de hecho, ya para septiembre, octubre ya está haciendo frío. Para noviembre ya no solamente es frío, o sea, el frío ya aumenta la temperatura, o sea, baja la temperatura, perdón. Hay neblina, hay viento, muy. Entonces, todas esas situaciones se le juntaron en un evento al aire libre y pues realmente pues no lució como debería. Entonces, ahorita replantearon eso y lo están haciendo ahorita en septiembre, donde el clima todavía está agradable, pues se puede, antes de que se empiece a bajar la temperatura allá en Tijuana, ¿no? Sí, yo recuerdo el equipo de béisbol que tenían allá, los Potros, se suspendían los juegos por la neblina, no se podía ver, así de plano. Entonces por esas fechas, fue en noviembre y diciembre. Bueno, vámonos, ahorita seguimos con más música, ahorita seguimos platicando, ya nos queda media hora todavía, aquí estamos todavía con Lunática Presencia y Chingüey, sí. Rock and Roll. Estación Rock. Soul in anger. Estación Rock. Pues hay que hacerle ruido a esto. Pues dijo que lo quería volar, pues. Hay que sí, pues hay que hacerle ruido, pues. O sea, buenísimo. Hay que cacarear el huevo, pues. O sea, ya están. Ya se subieron al barco, pues hay que remarle. Ay, Dios. Sí. Y la idea es que. Pues que no se desanimen, pues ya saben que aquí, sobre todo aquí localmente la escena está jodida, pues hay que decirlo, pues yo se lo digo siempre. O sea, no es posible que hagas un evento para que vayan 5 o 10 gente, pues si la raza siempre te esté fregando, pues no, entonces. Fregando en el sentido de que, porque no hay eventos, ¿no? Porque no hay ese evento, o sea, espérate. Sí, pues no tenemos lado. Sí, entonces, y hacer un evento, tú ya lo viviste, Melina, o sea, no es en Chilamesta, pues, no, o sea, implica muchas cosas, es mucho estrés. A nosotros, por ejemplo, mucho de lo que nos pasó fue que el Juan quería que tocara Crónicas, y le dije, bueno, tú ahí yo no me meto, le dije, no, ahí tú tratas. Okay. Y todo se basó en la fecha en que ellos pudieran. Y nos avisaron 2 semanas antes. O sea, nos confirmaron un martes para sábado, ¿sí me explico? O sea. Sí, o sea, no puedes. O sea, tú como banda tampoco puedes hacer eso, pues. No. Sí, pues, pero por ejemplo, el Juan, es que jalan un chorro de raza, sí está bien, pero yo ahí no me voy a meterle. Entonces, fue de que, ok, sí se va a hacer. Y en un lapso, o sea, de 2 semanas, o sea, casi 2 semanas, fue organizar todo y buscar entrevistas y, o sea, fue promocionar el evento, sí. Hablar con más bandas, o sea, y estar. O sea, sí fue muy estresante. ¿Sí? Entonces, si realmente entendiéramos todo ese proceso, o sea, fuéramos un poquito más, o sea, ¿cuánto cobras? 100 pesos. Ahí te van los 100 pesos. Y vamos para adentro, pues. Hacemos una che. Y luego, ¿sabes qué me di cuenta ahora? Que dices tú, te cobras 100 pesos el cover. Y la gente normalmente en un token no te lo paga, ¿no? Uh-huh. O sea, la neta no te lo paga, pues. Sí, yo, no, o sea, he ido y he visto. Y ahora me llama mucha atención porque, pues, o sea, sí era, pues, obviamente para una causa benéfica. Y te lo juro. Que todo lo que llevaba la gente eran fácil 200 pesos por cabeza, o sea, en material, o sea, en artículos para las chicas, ¿no? O sea, sí. Rara la persona que llevaba con cualquier cosita, ¿no? Pero, o sea, la gente, o sea, se puso bien machín las pilas, ¿no? Pero como que para ir a apoyarla a la banda, no se ponen las pilas. Tanto. Es que, bueno, perdón que te. ¿Ya terminaste la idea? Sí, sí, sí, ajá. Aquí se le da mucho valor a las bandas. Gloria, ¿no? Ese tipo de bandas así que tocan muy bien, pues, ¿no? Tienen su mérito y todo. Y estamos acostumbrados a un mercado de bandas de covers. De bandas, sí, de covers. Pues, Black Jazz, Gloria, la vieja escuela, o sea. Element, por ejemplo. ¿No sale de ahí? Yo los conozco a ellos, conozco al Juan de Dios y conozco al Neto, como Jorges. Pero cobran hasta 300 pesos por ir a ver una banda de covers. Sí. Y luego va a haber otro evento también con Dios Salve a la Reina, ¿no? Un tributo a Queen. Ajá. Y mucha gente que no sabe qué onda porque nada más dice Dios Salve a la Reina, pero Queen dice, ¿no? Tributo a Queen. Sí, 500 la pesos. Gente se va y se va con la finta y piensa que es Queen. Sí, ¿no? Pues es el sí. O sea, y luego va a haber un tributo a Rush. Ajá. Otro tributo, pues ahí en la Bohemia. Entonces, y lo presentan como que wow, pues, ¿no? Y es tributo con letras chiquitas, Rush, ¿no? O sea, ¿cómo se puso el de Crónicas hace 3 años? Me pongo a trolear ahí. Órale, viene Alex Lifeson y Jay Lee. Oye, que se traigan a Danny Carey, ¿no? Al baterista de Tool. Pero el mejor tributo fue uno en Ciudad Obregón. Y ahorita se lo puedo decir porque no está el Mauro, porque se me ofende. ¿Sí? Hay una banda de tributo muy, no sé cómo, no me acuerdo de cómo se llama, pero no sé quién se le ocurrió esa jalada, pero hicieron un evento que va a ser, era un tributo. ¿Al tributo? A la banda de tributo. Venga tú. O sea, voy a hacer un tributo y algo de interrogación. Sí, pues. Hace un tributo a Crónicas, pues. Sí, pues. Yo estoy igual. Sí, pues, o sea, y vamos a invitar especial a Bruce Dickinson y Steve Harris. Sí, sí. Al tributo a Crónicas. Sí, o sea, es que pululan esas bandas. Sí, pues. Es que está, mira, Yo una vez platicando con el César Sánchez, el Tigre, y porque tú dices, bueno, es el cover, ¿no? Y está bien, o sea, te pirateas la rola y te la sacas igual y te da muy suave. Pero sí es cierto que algo que me dijo el César hace mucho, bastante en resonar, no es tan fácil sacar un cover, me dice. Entonces, sí es cierto, copia la canción, pero, o sea, sacar el mismo, la mismo ritmo, las mismas pisadas, el estilo, todo. O sea, que te salga igual, eso como, sí, entonces, acá ahora es otro, pues, o sea, sí, no es tan fácil, o sea, sí estás copiando una canción, pero, o sea, tiene su chiste también. Copiando. Es como el Sonora Pop, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama? Sonora Pop. Todavía es igual, el Bar Sonora. Bueno, el Bar Sonora, o algo así. Ahí retro. Toca una banda retro. El retro. ¿No? Entonces, cuando estás oyendo el cover, uno como músico, digamos, pues ya te creas una expectativa. Que, por ejemplo, Jam, ¿no? De Van Halen. Te creas una expectativa en cuanto al solo, pues, ¿no? Y sí, ahí viene el solo. Ay, ¿cómo irá a salir, mamacita querida? Uh-huh. Y ahí viene el solo y ay, no, dices que se hace un reverendo cagadero. Sí. Y la verdad, ay, no. Mira, yo da pena ajena. Yo sí te entiendo. Y yo te entiendo porque tú, o sea, es tu visión como músico. ¿Sí? Porque tú como músico sabes, o sea, cómo están tocando. Pero la mayoría de la gente que no sabemos de música, a veces tú dices, estás tocando, ay, se te fue un tono ahí, ¿no? Y la, o sea, tú porque ya tienes el oído educado, pero el resto de la gente jamás se va a dar cuenta que estás desafinado o que se te fue una nota. Hay pues, unos que sí nos damos cuenta. Bueno, o sea, yo la verdad, yo sí prefiero las bandas originales como nosotros. Y hay varias que se están convirtiendo en promotores de bandas de covers. Tiene que haber, sí. Pues, pero la bueno. Tropi, la Bohemia, no, ahora, la por Bohemia ejemplo. Se acaba de transformar. Ah, okay. O sea, ahora es ahí, va la vieja escuela no sé qué día, sí, y luego van otros, sea, no me acuerdo cómo se llaman, otro día. Está, ajá, bien, son puras bandas de covers. Yo no digo que no existan esas bandas, pero nos están cancelando a las que somos originales. Es que no es que lo que como que les quitan el espacio. No hay el espacio, pues. Ay. O sea, hay que darles un poquito de voto de confianza, pues, o sea, meter a esas bandas, pues, ¿no? Yo estoy a favor de eso. Sí. Claro. Entonces, o sea, combinar, porque claro. Yo ya me harté de La Planta, pues. Ajá. ¿Sí? Nada más. O hagan una versión de La Planta. O del Bar El Campo. ¿Ya? O del Bar El Campo. Todos los toquines son en el Bar El Campo. Sí, pues. Pero, por ejemplo, en el Bar El Campo, digo, estás hablando le de tengo que... tengo mucho cariño al Pollo, ¿no? Pues, pero... Sí, pero el Pollo está bien. O sea, ofrece su espacio, ofrece su negocio, ajá, para que... Es un local que es algo está así chiquito, como esto, está chiquito, que no es para eso. Toca a nivel de piso. Sí, pues entonces ¿sí? No es para eso, entonces estás amontonado, pero bueno, ahí está el espacio, él dice, ahí está el espacio. Sí, o sea, pues, digo, o sea, pero... A que te diga que pero no, es el único lugar que se puede decir, entre comillas, que... Sí, pues. Da ese chance, pues, ¿no? A las bandas, pues. Bueno, ahorita están los vagamundos en el Pluma, en el pues. Pluma. Sí, pero en el Pluma, aunque me paguen, no entro yo ahí. No. Yo ya pasé esa etapa de... Sí, no, para empezar, ni la música ni el lugar. Ni la música. Ese olor. La última vez que entré ahí fue en 1986. ¿No te acuerdas? Oriné ahí y todavía, aparte, acabo de entrar y todavía está marcado ahí. ¿Dónde tú lo dices? El orín. Sí, el orín. O sea, y todavía, bueno, mames. O sea, no. Tu esencia está todavía ahí. Mi esencia ahí. Sale ahí. Así, marqué territorio ahí. Así, marqué territorio. O sea, no manches, o sea. Sí. O sea, soy corriente, pero... O sea, es que hay nivel, es que mira, hasta el piso... Pero soy 110, pues, hasta, o sea, el piso hay niveles. No alcanzo a 220 todavía, no, pues ahí no puedo. No, hasta en el bien. Piso hay niveles. Y sabes que ya hay que expresarlo, ¿no? También, o sea, bandas como Element, por ejemplo, ¿por qué no hacen un concierto? Sabes que estas son nuestras rolas. Y tienen sus rolas, pues. Tienen sus rolas, o sea, tienen, ¿cómo se llama? Reborn, ¿no? Sí, tienen sus rolas, está bien ahí, pero bueno. Pero tocan Boston, John. Sí, pues. Es que me acuerdo cuando estaban en la... yo hubo una época en que tocaron mucho en La Campana, como en el 2019, y tocaban gratis. Y, o sea, y tributo a Journey, ¿no? Y luego el siguiente fin de semana, tributo a YouTube y no me acuerdo qué chica. Y luego la otra semana, como dices, tributo a Journey otra vez, o sea. Sí, pues. Y ese, como dices tú, pues. Es muy difícil tocar covers porque la tienes que sacar igualita, o lo más parecido, no sé. Sí, pues mira, y es que fusiles, eso, por ejemplo, ahorita que decías tú de la gente que los que no somos músicos y que difícilmente a veces podemos encontrar un error, ¿no? Al menos yo no sé si es porque, como te decía ahorita, quiero sacar los piecitos y luego los vuelvo a meter en el rollo. Uh-huh. Ya como que sí me he hecho así como que el medio detectar, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, el día de mi evento yo detecté, o sea, quiénes se equivocaron hasta que te puedes decir y en qué momento, ¿no? Órale. O sea, sí que empiezas a como que acostumbras el oído, pues, ajá. Sí, así es. Pero hay otras bandas, por ejemplo, que tocaba el Arizona, no sé si les tocó escuchar. Ah, las Morellas, ajá. Era el Santiago, Laborín y Alex. Eran como 3 y 2 algo así, ¿no? O sea, eran. Pero había un Chips, ajá. Okay. Ellos tocaban covers, pero a su estilo. Sí, ellos tuvieron la campana. Exacto. También. Esos sí son covers, los otros son fusiles. Ándale, ajá. Son fusiles, Son ser. Fósiles, dijo un vato fósiles. Una vez. De hecho, yo me acuerdo bueno. Yo me acuerdo del grupo La Marina, en los 70. Que ensayaban en la casa del Rafa o en la casa del Carlos, el bajista, o en la casa de... Tenían, ellos sacaban las rolas con base en los viniles, en el disco, y sí. Entonces, bueno. Entonces, pero el disco se botaba y ellos sacaban la rola con esa... Con el brinco. Con el brinco. O sea... Asombroso. O sea, ¿no? Si se hubiera rayado el disco. Fueron rayados ahí, O sea, bueno, ya no existe eso, pues, ¿no? Pero esa onda de sacarle, no, verás qué machín, se oye igualito, ¿no? Igualito rayado. Igualito que Rush, igualito que. O sea. En fin. A lo mejor me estoy viendo muy amargado, no sé, pero. Esa es mi opinión. Y es que también es como que tu visión como músico, ¿no? O sea, lo que ves, pues, o sea. Y sacar tus rolas originales, pues es más fácil. Además. Y es tu estilo, pues. Y metes tu estilo y ya lo pones a. Lo sometes ahí a votación de ellos, por ejemplo. Y dices, oye, pues oye bien. ¿Qué le quito, qué le pongo, esto, no? Está bien. Y... Ajá. Muy bien, vamos a despedirnos. Qué bueno que vinieron, está suave. Ustedes vamos a cerrar con Lizzie Borden, lo nuevo de Lizzie Borden, Death on Me. Es que anteriormente escuchamos a Barones, muy suave esa banda. Y pues bueno, gracias. Okay, ahí está, las puertas están abiertas, el foro aquí está. Muchas gracias, Claudio. Todo lo que ustedes quieran informar. Ya está aquí con su representante, manager, aquí, sí, Milena Miranda, ¿sí? Milena Mirinda, ahí Mirinda. Está. Muy bien. Milena Parranda de la escuela. Ándale. Muy bien, pues ahí está, lo dejo con Lizzie Borden, que se la pasen muy suave, nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, la siguiente emisión. Ahí vamos a estar, vamos a tener invitados, precisamente el próximo viernes viene... ahí se lo vamos a dar sorpresa en la semana. Vámonos, gracias. Pasas a toda madre. Inviten. Me pedí. Admit it, remind me why I-